uno ve las calles de Bariloche en este momento y parece que estuvieras en Londres, que la bruma, que no es bruma, es ceniza que está en el ambiente y que va decantando lentamente sobre el pavimento de la ciudad. Los vidrios están todos como empastados entre lo que uno pretende limpiar con el limpia parabrisas y la ceniza que va cayendo, y esta es una situación que los memoriosos la recuerdan cuando se produjo el terremoto del año 60. Yo te digo, vengo limpiando el limpia parabrisas del auto y se ha formado una capa espesa de una especie de greda que es producto precisamente de la mezcla del agua con esta ceniza que está cayendo en estos momentos en Bariloche.